Bendiciones, quien te habla es el profeta Luis López. Quiero bendecirte en el nombre poderoso de Jesús y quiero agradecer a Dios por todas las cosas que está haciendo en este tiempo con nuestro ministerio. Este video está siendo grabado a causa de la gran demanda que tuve al enviar un audio en el mes de agosto sobre la situación que iba a acontecer sobre Venezuela. Una de las cosas que Dios siempre ha sido un Dios que se ha adelantado a los tiempos. La Biblia dice en Amós que no acontecerá nada si antes se le fuese revelado a su siervo los profetas. Y la visión que tuve fue una madrugada orando por mi país como venezolano. Nunca he politizado mi ministerio. Siempre he orado para que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios se cumpla en nuestra nación. Pero orando a Dios Todopoderoso, Dios me mostró una visión conforme a lo que está establecido en Joel capítulo 2, versículo 28, que nuestros jóvenes verán visiones. Y en esta visión yo veía cómo el presidente de Venezuela era derribado, no por el voto humano, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios me dio una palabra específica mientras que yo estaba en ese momento viendo en una tipología, en una ilustración de lo que era la visión. Yo veía el palacio de Miraflores en llama, echando humo. Y mientras que yo veía esta visión, que salía un humo negro, muy negro, que ocupaba casi toda la capital, Caracas, en Venezuela. Veía mucho humo negro. Cuando veía ese humo negro, se salía una voz que me hablaba. Y me decía, así te dice el Señor Venezuela. He aquí tú que te has hecho pequeña delante de las naciones, que hoy en día estás abatida en gran manera. Estas fueron las palabras textuales del Espíritu Santo a mi vida. He aquí vienen días de conflictos y días de batalla. Y así te dice el Señor Diosdado Cabello. Y así me dijo que te dijera el Señor presidente Nicolás Maduro. Y así me dice que te diga el Señor a todo tu gabinete ejecutivo. He aquí vienen días donde no podrás hacer frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si pones tus gobiernos en lo más alto, de ahí Dios te arribaría. Y si pones tu gobierno como si fueras hacia las estrellas, de ahí el Señor te tumbará. Y si en las peñas buscaras los lugares más altos para establecer tu reino, de ahí Dios te alcanzaría. Porque he escuchado, dice el Espíritu de Dios, el clamor de mis hijos. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y he aquí que por la soberbia que hay en tu corazón y por el endurecimiento de tu espíritu, he aquí yo traigo juicio para Venezuela. Yo respondo por mi pueblo, dice el Espíritu Santo. Yo respondo por mi país, dice el Espíritu de Dios. He aquí, dice el Señor, yo defiendo a Venezuela porque su ayuno, su alabanza, su adoración, su oración, su clamor, su conversión y su arrepentimiento ha llegado hacia mi trono. Vienen días donde el Señor te desraiga, borrará tu nombre de la faz de la tierra. Y todo y tú y tu gabinete ejecutivo serán destruidas no por el voto humano, sino por la voluntad de Dios. He aquí Dios defiende la causa de Venezuela. Vienen días de conflictos. Vienen días de conflictos muy fuertes sobre la nación venezolana. Pero en esos días de conflictos yo te defenderé. Y aunque mandes a tu gente armada, dice el Señor. Y aunque saques a tu gente de a caballo, dice el Espíritu Santo. Yo pelearé por cada venezolano. Yo pelearé por las familias de Venezuela. Porque tengo planes con esa nación. Porque ahora llegó mi tiempo de demostrar mi soberanía y mi poder. Porque ahora llegó el tiempo de demostrar el gran yo soy en esta tierra. Es aquí tiempos finales se acercan. Pero antes de que esos tiempos finales vengan, yo voy a cumplir el propósito que tengo con Venezuela. Y hoy en día la Venezuela que está batida. Hoy en día la Venezuela que es un escarnio delante de las naciones. La levantaré y la exaltaré. Le daré mi anillo precioso. La vistiré de coronas de favores. Traeré mis promesas sobre él. Yo soy un Dios que no dejo las cosas a medias. Yo soy un Dios que no dejo las cosas botadas. Yo soy un Dios que lo que comienzo lo termino. Yo soy un Dios que lo que dice lo cumplo. Y yo he hablado sobre ti, Venezuela. Yo he hablado sobre ti, Venezuela. Que días mejores vienen para ti. Pero he aquí, Dios corta a Maduro de su gobierno. Dios corta a Cabello de su gobierno. Dios corta a ese gabinete ejecutivo para siempre. Y todo el mundo sabrá de que yo soy Jehová, dice el Espíritu de Dios. Y todo el mundo sabrá que Jehová vive y reina por los siglos de los siglos. Así que prepárate, Maduro. Prepárate, Diosdado Cabello. Porque no estás enfrentando una nación ahora. Estás enfrentando al ejército del Dios viviente que defiende la causa de Venezuela. Venezuela, Dios defiende tu causa. Venezuela, Dios defiende tu causa. Y ha llegado el tiempo de que veas la respuesta de Dios como nunca antes en esta tierra. Iriba shataraba kandaraba sotre. Ruba shenderiba shandiriba soy Jehová. Esta es una palabra profética direccionada por el Espíritu. Yo veía a Venezuela en un gran conflicto. Pero en este gran conflicto Dios le daría la victoria. Oh pueblo que tú estás en batallas, el Señor te dice, yo te defenderé. Yo defenderé tu causa. Yo defenderé a tus hijos. Yo defenderé a Venezuela. Y no lo haré por un voto humano, no lo haré por una oposición. Eso fue lo que me mostró el Señor, no lo haría por un partido político. Lo haría a causa de la iglesia de Jesucristo. Lo haría a causa de los hombres y mujeres que estamos creyendo. Que Dios tiene planes y propósitos con nuestro país. Este video solamente tiene la intención de algo. De decirle a cada venezolano, a cada hombre, a cada mujer que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sigamos intensificando la oración. Que nos metamos más en ayuno. Que reclamemos el reino de los cielos a favor de nuestra causa. Ya le toca a Dios. Le toca a Dios al gobernar Venezuela. Le toca a Dios gobernar a nuestro país. Así que ahí donde estás, querido apóstol, querido profeta, querido pastor. Esto no es un video más. No. Esto es un video direccionado por el Espíritu. Para decirte que llegó el tiempo, pero tenemos que guerrear. Tenemos que levantarnos en ayuno. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir vigilando. Tenemos que seguir clamando. Porque Dios escucha a su pueblo. Dios no se ha quedado callado, no se quedará con vasos cruzados. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha preparado una gran batalla donde Él ha prometido la victoria para nuestra nación y para nuestro país. Y nuestros jóvenes verán que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es el dueño de todas las cosas en este mundo. Todavía sigue gobernando con poder, que no ha perdido el control de las cosas que suceden en la tierra. Así que prepárate. Prepárate, Javán Shakeya, siento una presencia poderosa de Dios en este día. Siento una presencia poderosa de Dios en este día. Y donde te escondas, Maduro, ahí te alcanzará el Señor. Donde te escondas, Cabello, ahí te alcanzará el Señor. Porque la soberbia ha llegado a tu corazón. Ensoberbeciste tu espíritu diciendo, ¿quién me derribará? Así te montares en las estrellas, dice el Señor, de allí te derribaré. Si en las peñas más altas buscares tus nidos, de allí lo deshaceré. Porque aquí soy Rey de Reyes y soberano sobre toda la tierra. Porque soy aquel que visito la maldad de los hombres. Pero conmigo no habita la soberbia del Espíritu. Y tú te has ensorbecido. Tú te has ensorbecido. Y a causa de la soberbia de tu corazón, Dios traerá juicio sobre ti. Serás cortado de la tierra. Serás cortado entre las naciones. Tu nombre será escarnio entre las multitudes. Por cuanto desechaste la sabiduría de Dios. Por cuanto desechaste la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto no escuchaste a mis profetas en la tierra. Sino que buscaste los caminos de Baal y de Satanás. Por cuanto has buscado esos caminos. Por cuanto has buscado los profetas de Satanás. He aquí yo traigo juicio sobre ti. Para que Venezuela entienda que yo tengo planes con ellos. Y esto será en las naciones, esto será notorio en las naciones, que Dios levanta a Venezuela con gran poder y con gran gloria. Y sobre ella será manifestada un gran avivamiento. Así que este video, hazlo llegar donde más quiera, que cada pastor, cada profeta, cada evangelista que lo escuche, anímese a buscar más de Dios. Y recuerda, Maduro, que podrás enfrentar al hombre, pero jamás podrás enfrentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepárate, Cabello, prepárate, Maduro, prepárate todo tu gabinete ejecutivo y todas tus fuerzas armadas y todas las personas armadas que hoy en día rodean tu trono. Porque días de juicio del cielo vienen para ti. Bendiciones. Esto no es una cuestión de un chavismo, de una oposición. Esto es cuestión a causa de la iglesia de Jesucristo. No soy político, soy un profeta de Dios que vengo a hablarle al gobierno que lo que Dios va a hacer con nuestro país es traer una defensa celestial. Así que prepárate. Días de juicios y de conflictos vienen sobre Venezuela. Conflictos muy fuertes. Pero sobre todos esos conflictos, Dios te entregará la victoria. Los extranjeros que te apoyaran, te darán la espalda. Los extranjeros que te daban la mano, pondrán lazos sobre ti. Y verán la gloria de Dios manifestada sobre este país. Quien te habló fue el profeta Luis López. Bendiciones para todos. La paz de Jesucristo inunde a nuestra Venezuela hermosa. Bendiciones.